presentación donde, bueno, le preguntamos cómo iba a ser el tema laboral, qué iba a pasar con los compañeros, y bueno, sabíamos que había la otra gestión, había pasado compañero a planta permanente el mes de agosto, el mes de octubre, y bueno, sabíamos que podíamos tener algún inconveniente, pero no ya de este grado, ¿me entendés? Entonces, nosotros ya habíamos abierto el paraguas, y como para decirte vulgarmente, con respecto a esto, lo que podía suceder si esta gestión, políticamente, porque este es un problema político, no es otra cosa, un problema político, quería intimidar a la gente, y diciéndole perdón, que bueno... Perdón, Busto, ¿dijo intimar o intimidar? Las dos cosas, las intima a que firmen la baja de planta permanente y las intimida diciéndole que si no firman, la deja sin trabajo. ¿Nos podés comentar, Daniel, Leticia Garay te habla, cuál es la situación ahora? Buen día, para que la gente de aquí, los oyentes de Alejo Ledesma y de Arias, estén anoticiados de qué es lo que está sucediendo exactamente en Alejo Ledesma. Sí, no han renovado contrato. Por empezar, hay una compañera que va al NOL de 23 años, en el municipio no le han renovado el contrato, se terminó su contrato, terminaba el 31 de diciembre y no se lo renovaron, así que se ha quedado sin trabajo. ¿Esa es una delegada? No, una compañera afiliada, que venía siendo afiliada, con 23 años de antigüedad en el municipio, así que la ha dejado, no le ha renovado el contrato. Después tenemos compañeros que los tienen en el corralón sin, darles tarea, los tiene totalmente ahí, si se quiere, aislado, lo tiene, sin darle ninguna orden de tarea. Entonces, es como lo que lo está denigrando, y para que este compañero desista de sus años de antigüedad, y obviamente se canse y se va de la casa, cosa que no va a lograr porque los compañeros están fuertes en eso y quieren, lo único que quieren es trabajar, que le dé una tarea, cosa que hoy no se le está dando. Ahora, ¿están en paro o se están brindando algunas mínimas, algún mínimo servicio? No, se está trabajando, normalmente. Lo que sí, yo recién acabo de presentar a la municipalidad, es que el día lunes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11:30, vamos a hacer una asamblea. Ya hemos llamado a todos los delegados de la región también para que apoyen esta medida que va a tomar el sindicato frente al municipio. A partir del día lunes nosotros vamos a empezar a manifestarnos frente al municipio de 8 a 11:30 va a ser la asamblea. Ajá. Donde también te digo, contestándole a su compañera, es que las compañeras que tenían contrato, suponete vos de 2, 3, 4 años, que la pasó una planta permanente en agosto, también las han llamado para que la gestión anterior la pasó a planta, para que renuncien a la planta permanente y firmen un contrato por un año. Ajá. Bien, con un sueldo menor. Sí, claro, ¿no? Perdón, terrible. Esto se encuadra con ahora derogado decreto, la parte laboral del decreto de Neudo 70 de la Nación, o tiene algo que ver, por eso se utilizó ese método, o no tiene nada que ver. No, esto es política. Esto es netamente política. Porque lamentablemente, tengo que decirlo así, es netamente política, y aparte de eso, es algo que la intendenta no quiere entender, que hay derechos laborales que ella aparentemente quiere pisotear, y lamentablemente recurre a los más débiles, que son los que han ingresado a planta permanente ahora últimamente. Uh-huh. Pero también, como te lo decía anteriormente, hay compañeros de 12, 15 años ahí adentro, en el corralón mayormente, que no le están dando tarea. Y claro, otros compañeros que, tenían, días de licencia que no se habían podido tomar por una cuestión laboral, no había quien lo suplantara, y llegó y les dijo, vos andate, tomate las vacaciones, cuando termine las vacaciones voy a ver dónde te envío. Una soberbia, terrible, una falta de capacidad para ejercer el puesto que tiene. Y te voy a decir algo más. Tenemos un grave problema con un compañero que bueno, tiene un problema, una enfermedad, que es la diabetes. Sí, un problema de salud, le, ¿no? Un problema de salud grave. Ayer le han cortado, le han amputado un dedo, donde los compañeros delegados fueron a ver si podía la municipalidad, digamos, prestarle ese dinero por la duda que no lo juntásemos. Y bueno, y la señora intendente, en un acto de inhumanidad, le dijo que no había plata. Imagínate vos a dónde está parado hoy Alejo Ledesma con esta clase de político que hoy tiene, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, bueno, la plata nosotros la juntamos porque el sindicato aportó y cada uno de los compañeros ha aportado también su granito de arena y le hemos juntado 100.000 pesos que este compañero necesitaba. Uh-huh. Pero te digo, un acto de inhumanidad terrible. ¿Cómo no le va a decir, bueno, nosotros colaboramos, le prestamos el dinero? Aparte el compañero trabaja en la municipalidad. Tiene todos los medios para poderlo se lo descontar, y no era que si nosotros se lo pedíamos prestado ni nada por el estilo, era por si la no podíamos conseguir ese plan porque era urgente, era para ayer, ¿entendés? Ahora le consulto, Bustos, dos o tres cuestiones que me parecen importantes. Una época de altísima inflación, hay un desequilibrio total de la familia con respecto a los ingresos. ¿Ustedes han pedido algún bono también en relación a esto? ¿Alguna recomposición salarial, apertura paritaria, algo en esa situación? Nosotros el año pasado, con el anterior intendente, con Marcelo Agustín, habíamos pedido en el mes de octubre una reapertura paritaria, porque nosotros habíamos arreglado en el 106-108%, la verdad que no me acuerdo, pero era más del 100%. Y habíamos pedido una reapertura paritaria de un 25%. Ese 25% fue otorgado, fue un 10% en noviembre y un 15% en diciembre, más lo que habíamos acordado anteriormente, ¿me entiende? Sí. Entonces nosotros no habíamos pedido un bono ahora por la razón de que ya habíamos solicitado la reapertura paritaria. Ajá. Nosotros con esta gestión vamos a empezar a tratar paritarias ahora a fin de mes. Ajá. Y digamos, ustedes ven insuficiente el acuerdo anterior, por eso la reapertura ahora a fin de mes. No, nosotros siempre, desde nuestro sindicato siempre trabajamos así, ahí te lo puedes corroborar ahí con la gestión de Fagó, con Matías, que estaba antes como intendente. Siempre nosotros a fines de enero, siempre mandamos nota ya para empezar a hacer las reuniones, para acordar la paritaria, que nosotros normalmente la hacemos semestralmente. Bien. Y bueno, obviamente que estamos ahí evaluando cuánto vamos a pedir para el primer semestre. Pero normalmente, sabiendo que los municipios en enero se le pone difícil, porque la gente obviamente no paga impuestos, se va de vacaciones, sabemos que se complica, entonces siempre arrancamos desde el mes de febrero en adelante, ¿no? Uh-huh. Con respecto, volviendo un poquito al llamado que tiene que ver con este conflicto que hay entre los empleados municipales, el gremio y la gestión de la intendenta municipal de Alejo Ledesma, Jacobi, ¿qué imagina que puede llegar a estar pasando? Y la otra pregunta es también si hay algún otro foco de conflicto en la circunferencia que ustedes están trabajando. No, mira, teníamos ayer un principio, digamos, de no acuerdo en la parte salarial que había quedado pendiente en Corral de Bustos, que gracias a Dios ayer lo hemos solucionado, y después, bueno, en labor de también, que lo acaban de solucionar los compañeros que han ido para allá. Así que el único conflicto hoy que tenemos, bueno, hemos estado antes fin de año en Cruz Alta, hemos estado 4 días de paro, donde, bueno, nos han llamado el Ministerio de Trabajo, donde hemos tenido que arreglar allá, en el Ministerio de Trabajo, porque, bueno, el intendente Agustín González no nos quería recibir, así que, bueno, el Ministerio ha sido, digamos, de nexo, donde hemos acordado los incrementos y todo lo demás. Pero hoy lo único que nos queda, y es el único municipio de los 25 que nosotros representamos que tenemos este problema, este inconveniente, de hacer renunciar a los compañeros de su planta permanente. Uh-huh. O sea, usted lo ve como una persecución política esto prácticamente. Totalmente así. Uh-huh. Y lamentablemente una persona que hoy ejerce, digamos, como intendente, que no tiene capacidad de diálogo, más allá que sea profesional, lo que fuere, no tiene capacidad de diálogo. O haces lo que ella dice, o te vas, o no servís para ella. Bueno, de acuerdo a lo que estoy leyendo, nosotros vamos a tratar de hablar con la intendenta, por supuesto, para tener la campana de ellos, pero bueno, por lo que vemos, el lunes ustedes van a tener esta asamblea frente al municipio. ¿Habrá cese de tareas? ¿Cómo será la modalidad? Sí, sí, nosotros ya le hemos presentado a los compañeros para que los compañeros sepan de que se va a hacer esta asamblea. Ya está firmada por la secretaria la comunicación, así que nosotros ya hemos presentado toda la documentación como corresponde. Y bueno, invitamos obviamente a los compañeros para que sean presentes ahí y que estén acompañando a la gente que hoy lamentablemente está teniendo este inconveniente, ¿no? Bien. Y entendemos a los compañeros porque ellos, la mayoría, son el sostén de las familias. Imagínate quedarte sin trabajo en esta época, más allá que son sueldos de miseria, porque los sueldos son de miseria, quedarte sin ese pequeño sustento es una catástrofe para la familia, ¿no? Sí, recordemos que en Alejo Ledesma, bueno, o el campo, que ya el día de hoy es muy poco el empleo que da, el municipio suele ser justamente ese ingreso único que se puede dar en un escenario nacional que no pinta para nada bueno. Bueno, Bustos, el lunes entonces veremos a ver cómo continúa esto, y gracias por este diálogo. No, permitime agradecerte a vos que me has llamado y dejarme expresar libremente, porque por ahí te cuesta, ¿no? Que en algunos medios te dicen, tené cuidado, y ustedes me han dejado expresar libremente, y te digo, me duele mucho la inhumanidad que tiene esta gente, sinceramente. Me duele la inhumanidad que tienen hacia sus empleados, a su habitantes, ¿no? Porque en definitiva son habitantes del pueblo y empleados del pueblo. Y como decías recién, Daniel, esto no es habitual en los cambios de gestiones de los otros municipios. O sea, lo estás viendo ahí particularmente. Exclusivamente esto sucedió acá en Alejo Ledesma, de los 25 municipios que nosotros estamos en la parte digamos de defensa de los compañeros. El único municipio que tenemos este inconveniente es acá en Alejo Ledesma. Claro, y por eso también un poco también recalcarlo desde la tarea gremial importante que están realizando, la importancia de que todos los empleados que trabajan en los municipios estén agremiados, ¿no? Esto hay que decirlo también. ¿Quién es la única entidad que te va a defender en este tipo de situaciones? Sí, y aparte otra cosa, vos sabés que, disculpa que la tutee. Sí. ¿Sabes cuál es el problema más grave? Que acá hay muchos compañeros que han estado desinformados, ¿me entendés? Y hoy, te digo, una de las chicas que no le renovaron el contrato es maestra en un colegio ahí en Arias. Ella podría haber estado en planta permanente porque trabajaba con chicos, acá en un área donde dicen la casita del niño, donde obviamente hacía apoyo escolar. Entonces, ¿cuál es el tema? Ella podría haber estado en planta permanente en la municipalidad y en la provincia también, porque son compatibles, ¿me entendés? Bueno, y ella no lo sabía, y esta compañera de chica tuvo 23 años trabajando en la municipalidad. E imagínate vos el dolor que tiene después de haber estado 23 años al servicio de la comunidad, que de un día para otro venga una persona y no te renueva mal el contrato. Claro, tremendo, porque sí, una familia vive atrás de ese sueldo, de ese ingreso. Y aparte, ir a buscar trabajo después de 23 años de servicio con la edad que tenés, ¿quién te toma? No es tan simple, ¿no? Esto, bueno, hay que tener un poco de empatía con los trabajadores y decir que si no hay gremios representando los derechos de los trabajadores, también esto se ve afectado y seriamente. Digo, para un poco también en este contexto que estamos viviendo a nivel país, revalorizar la tarea de los gremialistas y también la importancia que tienen en este tipo de actuaciones, ¿no? Cuando vos estás defendiendo tus derechos y de alguna manera erradicar un poco toda esta basura que se dice sobre los gremios y el trabajo de los sindicatos en general. Sí, Daniel, nosotros te imaginas que tenemos 25 municipios adheridos a nuestra entidad. Tenemos hasta General Roca, tenemos hasta Cruz Alta. Imagínate vos que las distancias son totalmente lejanas y que bueno, y tratamos de llegar a todos. Pero como te decía yo recién, la única localidad que tenemos inconvenientes es en Alejo Ledesma, pero sabemos que es lamentablemente una cuestión totalmente política que lamentablemente queda en el medio los compañeros trabajadores. Daniel, gracias y lo seguiremos de cerca, cómo sigue este conflicto ahí en Alejo Ledesma con los empleados municipales. Un saludo. Dale, muchísimas gracias y déjame agradecerte nuevamente el contacto y también agradecerte que me has dejado expresar libremente. Esto tiene mucho valor porque sinceramente deja que la democracia sea tal cual es, ¿no? Que lo podamos expresar libremente y podés hacerle la nota cuando quieras y listo, no hay ningún problema. Hacerse el intendente y hacer hincapié en esto. Y también te digo, hacerle hincapié que le negó la plata a un compañero para, digamos, bueno, para le hicieron la operación, que era Una problema cuestión de salud. De salud, que de hecho le han cortado el dedo, imagínate vos. Sí, una situación. Y negar esto, ya me parece, como te digo, es un acto totalmente de inhumano, ¿no? Pero bueno. Daniel, gracias y lo interrumpo, así vemos si podemos tener la comunicación con la intendenta Alejo Ledesma. Fuerte abrazo. Cómo no, bueno, gracias, muy amable, buen día, buen fin de semana y el lunes estaremos en contacto si Dios quiere. Perfecto, ahí lo teníamos a Daniel Busto del gremio de municipales. Con